En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Buenas tardes. Hoy es día de partido. Bola extra para el Elche Club de Fútbol porque recupera el partido aplazado de la primera jornada de Liga. El Elche quiere hacer historia esta tarde en el Camp Nou. Los ilicitanos nunca en su historia han ganado en el feudo blaugrana en Primera División. Sumar hoy significaría salir del descenso. Escrivá se lleva, o mejor dicho, se llevó ayer tarde a 19 profesionales más 4 canteranos. Finalmente se quedaron en tierra Iván Marcone sancionado y los lesionados Víctor Rodríguez, Diego González y a última hora Josan con molestias. El técnico no quiere arriesgar con ninguno de ellos y está pensando en los 4 para el partido frente al Granada. Fran Escribá lo tenía claro, la clave es no defender tan atrás como el Cádiz, aunque al Cádiz le salió cara. Un Elche Club de Fútbol que intentará dar la sorpresa, aunque lo va a tener bastante complicado. Para el Barça, todo lo que no sea ganar sería un desastre y perder las pocas opciones que tiene de Liga. Koeman sobre el partido y el rival. Sí, verdad que parece un contrario mañana Elche, que sobre todo por su victoria el otro día contra Eibar, que tiene confianza, que está luchando para no bajar. Entonces es un partido complicado que hemos visto otro día. Lo que vienen para cerrar, no sé si el Elche va a jugar tan atrás como hizo Cádiz otro día, pero sí, el Cádiz ha sacado rendimiento del partido. Entonces depende mucho de nosotros mismos, nuestro juego con balón y además defender bien en momentos importantes. Las palabras de Ronald Koeman, mientras que Fran Escribá reconoce que por mucho que el Barça lleve 2 pinchazos consecutivos, es un pedazo de equipo y habrá que anular sobre todo a Messi. Yo sigo viendo un gran equipo, lógicamente como todos los grandes equipos, y podríamos hablar de cualquiera de los grandes de nuestra liga o de otras ligas, pero los nuestros que son más cercanos, en la misma temporada hemos visto momentos en los que no solo ellos, Madrid, Atlético de Madrid, perdón, ahora mismo por ejemplo, hace un mes todo el mundo da al Atlético de Madrid como campeón de liga prácticamente y ahora ya como que están en mal momento cuando llevan una ventaja tremenda todavía. Yo no creo en ese tipo de cosas. Creo que la lectura, evidentemente, es que son grandes equipos. El otro día en Champions fueron contra un rival enorme. Bueno, no salieron bien las cosas, pero sigo pensando que, entre comillas, es una falta de respeto dudar de esos futbolistas de ese equipo o por supuesto, del entrenador. Creo que siguen siendo un gran equipo, que tienen días malos y, lógicamente, que cuando tienen su día bueno son prácticamente, para ciertos equipos, lógicamente no están a nuestro alcance. Pero bueno, vamos a confiar en minimizar las muchísimas virtudes que tienen, que las tienen. Evidentemente puede rotar a algunos jugadores porque ha repetido las alineaciones de los dos últimos. Eso puede ser un factor sorpresa, gente que más fresca. Y luego, como suele ser habitual, giran en torno al mejor futbolista del mundo, ¿no? Me refiero que también el que seamos capaces de parar a Messi, de saber de ese fútbol asociación que él consigue, con el que consigue enchufar al resto de jugadores, pues intentar cortocircuitar un poco ese tipo de jugadas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pero sigo pensando que pese a una mejor o peor racha, son un grandísimo equipo. Un Barça que sin Messi es mucho menos Barça. Messi lleva 9 goles en los últimos 6 partidos. Está claro que la clave va a ser anular al astro argentino. Un Barça que recordemos que es cuarto, ya que el Sevilla le adelantó al vencer a Osasuna por 0-2. Le hizo un favor al Elche, dejando ahí a Osasuna decimotercero con 25 puntos. El Barça ahora mismo es cuarto con 47, a 8 de el Atlético de Madrid. Por tanto, todo lo que no sea ganar para un Barça que está medio cao en la Champions, medio cao en la Copa del Rey y medio cao en la Liga, pues no ganar hoy sería para ellos un auténtico desastre. Vamos a ver si el Elche puede tener chance, puede tener sus opciones. Eso sí, Raúl Guti en nuestro programa A Todo Gol en Teleelch reconocía que por mucho que el Barça esté en dudas, con dudas, tras los últimos pinchazos y el Elche esté resucitado tras su importante victoria contra el Eibar, las fuerzas para nada están igualadas. Para nada, porque son equipos que en cualquier momento te pueden hacer mucho daño. Sabemos que es un equipo muy grande en todo el mundo y es muy complicado decir que ahora mismo pues estamos igualados. Obviamente ellos ahora mismo pues han cogido una dinámica que en teoría no tendría que ser la suya, pero obviamente nosotros tenemos todo el respeto del mundo. No somos inferiores, ni mucho menos, pero nosotros vamos al Camp Nou a intentar rascar todo lo que nosotros podamos y obviamente hay que tener un respeto como a los demás equipos, pero hay equipos así, pues mucho más. Partidazo a las 7, desde las 6 y media, te lo vamos a contar aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, tanto en la radio en el 101.4, aquí donde nos estás escuchando, tanto también en la tele donde nos estás viendo, o nos puedes ver esta noche en Teleelch, esta tarde en Teleelch, como hacemos el show de la radio, y por supuesto también en nuestra web y en nuestra app gratuita Teleelch. 6 y media, arrancamos. Oye, me ha dicho la madre de Luis que se han comprado un eléctrico. Sí, un Tiguan. Pero es que luego su padre me ha comentado que se han comprado un coche de gasolina. Sí, un Tiguan. Conduce 2 coches en uno. Nuevo Tiguan híbrido enchufable, con un motor eléctrico de 50 kilómetros de autonomía y un motor de gasolina, con potencia para ir donde quieras ir. Vaya con los padres de Luis. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Debido al cierre de la hostelería, Restaurante Espacio permanecerá cerrado hasta el fin de las restricciones, pero sus fogones continuarán encendidos para vosotros. Si quieres encargar cualquier arroz, fideuá, carne o pescado, te lo preparan para llevar a casa y también menús completos. Los sábados y domingos llévate tu plato favorito a casa. Haz tu pedido en el 654 33 88 97. Restaurante Espacio, siempre a tu lado. Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco. Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Esta tarde tenemos partido, no partidazo. El Elche recupera el primer encuentro de la primera jornada. El Barça-Elche, que en su momento no se disputó, como el Sevilla-Elche, que es el de la segunda jornada, y que el Elche disputará el miércoles 17 de marzo, también a las 7 de la tarde. Lo de hoy para el Elche, pues la primera bola extra, partidos que no tienen los rivales directos y que el Elche sí va a tener. Es cierto que en teoría ganar hoy o empatar es dificilísimo, lo mismo que el 17 de marzo en Sevilla, pero el Elche tiene por delante estos 90 minutos y los 90 del Sánchez-Pizjuán para sacar o intentar sumar algún punto. Es decir, tiene mucho que ganar y poco que perder. A poco que el Elche sumase un punto hoy en el Camp Nou, saldría del descenso y seguiría teniendo un partido menos que los rivales. Insisto, la teoría, la racionalidad, la lógica nos dice que lo normal es perder. Y además, perder bien. De hecho, Fran Escribano tiene buenos recuerdos del Camp Nou. Ni con el Elche, donde perdió en Liga 4-0 y 3-0, las temporadas 13-14 y 14-15. En la Copa del Rey, otro tanto. Y con el Getafe también salió goleado, si no recuerdo mal, 6-0. Con el Villarreal, lo mismo. 4-1. Digo, cada vez que ha llegado allí como entrenador. Es cierto que luego, tanto aquí en casa por ejemplo, con el Celta, también ganó al Barça. Y aquí consiguió un empate en la primera temporada en Primera División, en la penúltima jornada, épico, contra el mejor Barça, con los Messi, Xavi, Iniesta y compañía. Que además el Barça se estaba jugando la Liga, el Elche le privó de la Liga, el Elche consiguió la permanencia matemática y el Barça, al perder esos dos puntos en el último partido, tenía que ganar al Atlético de Madrid y al no hacerlo, al empatar, perdió la Liga en la última jornada. O sea que al Elche tradicionalmente se le ha dado mal el Barça, pero aquí en casa es otra cosa. Recordamos que hace un mes, el 24 de enero, el Elche perdió 0-2. Y que desde entonces el Barça, que dejó su portería a cero, ha jugado 8 partidos y ha encajado en los 8, tanto Copa del Rey, Liga como Champions. El Martínez Valero y el Elche fueron el último partido donde no encajó. Es decir, que el Barça tiene debilidad atrás, ni siquiera la vuelta de Piqué ha arreglado estos problemas. Y arriba, aunque crea muchas ocasiones de gol, la verdad es que le falta eficacia. Y aún así es el máximo goleador, pero es que crea una media de 16-17 ocasiones de gol, 17 disparos por partido, con lo que es un equipo que te somete a pesar de que no tenga puntería. Por eso digo que el día que tenga puntería, y claro, hoy va a ser mejor, pues no sabes si mejor pillar al Barça relajado, tranquilo y después de haber ganado varios partidos y que hoy pueda salir medio andando, que hoy que van a salir pues corriendo. Hoy Koeman les va a apretar porque después de las últimas dos pifias el Barça se puede quedar y está muy cerca de no ganar nada. En la Champions lo tiene durísimo, tendría que remontar el 1-4 en el partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain, que le dio un repaso gigantesco. en la semifinal de la Copa del Rey tiene que remontar un 2-0 de un Sevilla de Lopetegui que está de dulce y que ya está por delante en la Liga. Y claro, en la Liga no aprovechó los no está aprovechando los tropiezos del Atlético de Madrid, un Barça que está a 8 puntos del Atlético de Madrid. Vale, si hoy gana se pone a 5, pero con un partido más. O sea, realmente está la diferencia que está ahora, a 8 puntos del Atlético de Madrid y cada vez queda menos. Por tanto, yo casi preferiría a un Barça más relajado que viniese de ganar. No sé si por esas circunstancias Raúl Guti prefiere al Barça actual con dudas y un Elche que viene pues con la resurrección de la victoria, si piensa que así hay alguna opción de ganarle al Barça. Pues no sabría decirte muy bien, porque son jugadores tan buenos y un equipo tan, tan bueno que en cualquier momento pues te pueden hacer mucho daño. Hay que ser sinceros, son de los mejores del mundo, como ya te he dicho. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, que es lo más importante, hacer nuestro partido. Y bueno, el resultado dependerá también de los dos equipos. Y si ellos no tienen el día, que esperemos que sea así, y nosotros, todas las ocasiones que tengamos, intentar hacerlo lo mejor posible. Está claro que el Elche tiene que hacer un partido casi perfecto frente a un Barça que, es cierto, no es el mejor Barça de los últimos años, sin duda es el más gris. Solo hay que ver que es cuarto en la Liga a estas alturas, que está casi fuera de los octavos de Champions, que tiene muy difícil el acceder a la final de la Copa del Rey, que es el torneo más corto para acceder a un trofeo. Es decir, contra los grandes ha ido perdiendo, contra el Atlético de Madrid, contra el Real Madrid, contra el Paris Saint-Germain, si no recuerdo mal, contra la Juve, y sin embargo, contra algunos de abajo también ha pinchado. Sin ir más lejos, el Eibar y el Cádiz fueron capaces de empatarle en el Camp Nou. Pero insisto, viene con el rabo entre las piernas, viene, y no hay peor animal que un animal herido, y el Barça es ahora un animal muy herido, y yo creo que eso lo va a hacer mucho más peligroso. Destacaba Fran Escribá que evidentemente los datos históricos del Elche son muy negativos, pues, lleva sin ganar toda la historia, nunca ha ganado en el Camp Nou, lleva sin puntuar en Liga, en Primera División, la friolera de 45 años, la temporada 74-75, el último empate. Es cierto que, por ejemplo, los 24 años que estuvo consecutivos sin estar en primera, pues no se cruzaron, por eso hace tantos años, pero vamos, las estadísticas ahí están. El Elche en los últimos años ha salido de allí goleado. Pero a pesar de esos datos, Fran Escribá es moderadamente optimista. Bueno, es que ganar en el Nou Camp es muy difícil. Me refiero que es lógico que la estadística siempre sea negativa ante grandes equipos y lo normal es que eso vaya a ser siempre así. Pero, lógicamente, con independencia de que nosotros venimos de una victoria y ellos de un empate que no esperaban, yo creo que las opciones que tenemos pasan por ser un equipo compacto, que va a tener que defender más que atacar, porque es lógico, pero lógicamente sí que pensamos que alguna opción hay. Que en teoría tenemos menos que en otros partidos, es evidente, es lo lógico, el Barça es un gran equipo superior, pero creo que de entrada debemos intentar competir y por qué no pensar en que algo positivo podemos sacar. ¿Y qué piensa Koeman sobre el Elche? Sí, verdad que parece un contrario mañana Elche, que sobre todo por su victoria el otro día contra Eibar, que tiene confianza, que está luchando para no bajar. Entonces es un partido complicado que hemos visto otro día. Lo que viene para cerrar, no sé si el Elche va a jugar tan atrás como hizo Cádiz otro día, pero sí, el Cádiz ha sacado rendimiento del partido. Entonces depende mucho de nosotros mismos, nuestro juego con balón y además defender bien en momentos importantes. Pues ya advertí ayer Fran Escribá que el objetivo desde luego no es defender tan atrás. Es que fíjate el porcentaje. El Barça tuvo el otro día el 81% de posesión de balón, el Cádiz el 19%, y consiguió empatar. ¿Por qué? ¿El Cádiz hizo un gran partido? No, le salió lo que hizo. Eso le suele salir de 20 partidos, uno, y le tocó ese. Ahora puede estar 20 años que igual no le sale ya. Y es que el Barça llegó a tener 18 o 20 ocasiones de gol, pero no está acertado y atrás tampoco es un dechado de solidez, teniendo en cuenta su fortaleza. Y bueno, es un equipo al que se le puede meter. Es de los pocos Barças, de las pocas temporadas en las que podemos decir que se le puede meter mano. Si lo ha hecho el Eibar y lo ha hecho el Cádiz, también puede hacerlo el Elche. Pero para ello, el Elche tiene que hacer un partido casi perfecto. Y el Barça tiene que estar mal. Y la ventaja es que el Barça no está bien. Bueno, vamos a ver qué equipo pone Fran Escribá, que insisto, al final se dejó a Josan, con unas molestias no ha querido arriesgarlo, yo creo pensando más en el partido frente al Granada, un Granada que mañana juega el partido de vuelta de los 16avos de final de la Europa League, defiende el 2-0 del nuevo Los Cármenes frente al Nápoles, es decir, que mañana lógicamente quiere acceder a octavos de final, están haciendo historia en el Granada y lógicamente mañana va a intentar poner al mejor equipo posible Diego Martínez, el técnico del conjunto granadino. Yo creo que en el Elche empezarán a pensar el viernes cuando regresen de Nápoles, de Italia. Y además tienen algunas bajas importantes, como sobre todo los delanteros Luis Suárez, Soldado. Está claro que ahí el Elche va a tener más opciones. Por eso yo creo que la alineación de hoy sí puede estar en parte condicionada por el partido frente al Granada. Esto no significa que tire el partido. Porque poner, por ejemplo, hoy a Nino en el 11 titular, que puede ser una opción, o a Pere Milla, no es tirar el partido. Todo lo contrario. Tú pones a Nino hoy o a Pere Milla, a jugadores Nuke Nfulu, que no están siendo habituales, y además de estar frescos, imagínate las ganas, por no decir la rabia, de llevar tanto tiempo sin jugar o jugando poco, ¿no? Entonces puede ser un partido de ese tipo, pero no puede hacer muchos experimentos porque tampoco tiene mucho material. Recordamos, se han quedado fuera Josan, Víctor Rodríguez y Diego González. Se espera que los tres lleguen al partido contra el Granada. Y se ha quedado también fuera Iván Marcone por sanción, porque vio la quinta cartulina amarilla en el partido frente al Eibar y hoy cumple partido de sanción. Que en el fondo a Escribá no le ha venido mal, porque prefiere, en un partido en el que hay muchísimas opciones de perder, que cumpla, que se limpie de tarjetas y esté ya para rivales más de su liga o al menos más accesibles, como es el Granada el próximo domingo. Por tanto, ¿qué equipo va a poner hoy? Bueno, pues en principio Edgar Badía en portería. Vamos a ver si repite con la pareja Gonzalo Verdú, Dani Calvo. Si no, pues podría darle descanso a uno de los dos metiendo a Josema. Siempre que repita con Mojica en el lateral izquierdo, porque si a Mojica le da descanso de salida, ahí tendría que poner a Josema y evidentemente Dani Calvo y Gonzalo Verdú, no le quedan más centrales, jugarían. Veremos si Barragán se mantiene en el lateral derecho o le da opciones a Cifu, o incluso podrían jugar los dos para intentar ser un equipo más defensivo. En el centro del campo veremos si hay 4-2-3-1, si hay doble pivote podría ser Nuke Nfulu Guti, si hay tribote podría ser Nuke Nfulu y Luismi para meter músculo, y por delante en la media punta podría estar Guti, Tete Morente y Rigoni, o incluso, insisto, no descartaría que Cifu jugase más adelantado. Arriba con, veremos, Pere Milla o Lucas Boyé o Nino, dependiendo si juega con uno o dos delanteros. Enfrente un Barça que no creo que repita por tercera semana consecutiva. Primero porque son dos partidos consecutivos, el del Paris Saint-Germain y el del Cádiz. El sábado tienen un partido duro contra el Sevilla. El Barça viaja a jugar al Sánchez Pizjuán. O sea que yo creo que Koeman, pues no sé si estará pensando también en el Sevilla o solo en el Elche para que no le dé el susto, porque todo lo que no sea ganar hoy al Elche, el Barça diría ya prácticamente adiós a cualquier opción de liga. Y el 11 pues podría estar formado por Ter Stegen, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Mingueza en defensa, con ese 4-3-3 en el que estarían Pjanic, De Jong y Pedri, y arriba Griezmann, Messi y Trincao. Es decir, podríamos decir que 11 de lujo. Está claro que Koeman, en la rueda de prensa de ayer, dijo que son los veteranos, los experimentados, los que tienen que sacar esto adelante y que se lo juegan todo en dos semanas. Ronald Koeman. Sí, es verdad que yo creo que primero ser jugador de Barça siempre hay que ganar. Pero sí es verdad que es un momento en la temporada donde nos jugamos mucho. Entonces hay que buscar la energía que había durante muchos partidos últimamente, porque claro que hemos dejado puntos en casa, pero todavía los últimos 13 partidos hemos ganado 10 y hemos empatado 3. Y claro, entiendo y me siento decepcionado por perder 2 puntos otro día en casa. Pero yo creo que hay que seguir esta trayectoria, porque si fallamos más, yo creo que llega ese momento que donde no tienes más posibilidades de hacer algo. Esa es la presión brutal de un equipo como el Barça, que evidentemente por presupuesto tiene que tener esa presión y por estrellas tiene que tener esa presión. Digo la presión de que llevaba 6-7 victorias consecutivas y empata contra el Cádiz y bueno, le están lloviendo por todos lados. Claro, evidentemente le están lloviendo porque ya venía la crítica por el 1-4 contra el Paris Saint-Germain, pero en la Liga es cierto que desde que empezó 2021 lo habían ganado todo y este empate, como iban ya a distancia del Atlético de Madrid, bueno, pues les hace no recuperar puntos el empate contra el Cádiz y las críticas arrecian. Pero para nosotros quisiéramos, ¿no?, que criticara al Elche porque lleva 6 o 7 victorias seguidas y empata el siguiente. Evidentemente son escenarios completamente distintos y equipos totalmente distintos. El segundo presupuesto más alto de Primera División, casi 400 millones de euros en plantilla, el FC Barcelona, contra el presupuesto más pequeñito, el del Elche Club de Fútbol, que en plantilla real apenas supera los 23 millones de euros. Eso sí, está un tal Messi que lleva marcando 6 partidos consecutivos. En esos últimos 6 partidos ha marcado 9 goles. Quiere marcar hoy para estar en solitario Pichichi y desbancar a su amigo Luis Suárez, que menudo regalito que le hizo el Barça regalándole a Luis Suárez al Atlético de Madrid. Vamos, le están regalando el campeonato de Liga al Atlético de Madrid, cosas que a veces no se entienden. Pero bueno, la clave, lo decía ayer Fran Escribá, es intentar cortarle el paso, cortocircuitar el juego de Messi, porque cuando Messi participa, todos se reactivan y es cuando de verdad la sala de máquinas del Barça se pone a funcionar. Un Raúl Guti que desde luego tiene unas ganas enormes de medirse a un tal Messi. Hasta ahí hemos llegado. Pero bueno, Raúl Guti, ahí se nos fue el corte en el que decía que estaba ilusionado de jugar y poder enfrentarse, como no, a Messi. Por su parte, Fran Escribá se le preguntaba si el 11 que va a poner esta tarde será un 11 condicionado pensando en el Granada o se centra en el partido del Camp Nou. Bueno, pensamos en el de mañana. Me refiero que no. Del esfuerzo se han recuperado bastante bien. La verdad es que el otro día a nivel de esfuerzo fue muy grande y se han recuperado muy bien. Y lógicamente va a venir otro importante en 4 días. Pero nosotros pensamos, la alineación de mañana está pensada en el partido de mañana. Eso es así. Por el camino, como he dicho tantas otras veces, el mejor 11 no es siempre el mismo. Y en este caso va a ser así, además de, evidentemente, por la baja de Marcone. Pero sí que vamos a intentar, no sumar gente a la causa porque están todos por la causa. Pero sí que, lógicamente, intentaremos gestionar el esfuerzo de todos. Pero yo digo, sobre todo, pensando primero en mañana. Luego ya pensaremos en el siguiente. Evidentemente, el partido no es mañana, el partido es hoy. Estas frases de Fran Escribá son de ayer, de la rueda de prensa. Por eso decía mañana. Es decir, el partido es esta tarde a las 7. Un Elche que llega con el ánimo renovado tras la importantísima victoria contra el Eibar y conscientes de que lo normal hoy sería perder. Solo hay que ver en las casas de apuestas. Un euro apostado a la victoria del Barça se paga a 1,12, es decir, ganas bien poco. El empate se paga a 9,50, es decir, que si apuestas a que el Elche empata hoy, de cada euro te llevan 9,50, y no te digo nada si pones que el Elche gana. Si apuestas por la victoria del Elche, por cada euro te llevas 23. A las cuentas que te salen. Bueno, pues vamos a ver si el Elche es capaz de dar la sorpresa. Insisto, el Elche llega con vitamina nueva tras el efecto Fran Escribá. Koeman reconoce que el ánimo está bajito en el Barça tras los últimos pinchazos. Bueno, es normal que el ánimo ha bajado un poco, ¿no? Es normal, pero yo creo que eso es bueno de nuestro deporte, que cada 3 días hay un partido. Si ganamos mañana, nos ponemos segundos en la tabla y es totalmente diferente. Si ganan hoy, se ponen segundos en la tabla. porque adelantarían al Sevilla. No, perdona, Koeman, no te pones segundo ni de coña, con perdón. Si el Barça tiene 47 puntos y el Real Madrid segundo tiene 52, ¿qué pasa? ¿Quedan 6 puntos por la victoria? Creo que en matemáticas igual no sacó mucha nota. El Barça es cuarto con 47 puntos. El Sevilla es tercero con 48. Y el Real Madrid es segundo con 52. Vale que el Madrid tiene un partido más, pero ese partido más lo va a recuperar hoy el Barça. Es decir, que el Barça, si hoy gana, se pone con 50 a 2 del segundo. No puede superar Koeman al Real Madrid de Zidane, al menos en esta jornada. Y ya estarían empatados a partidos reales. Quiere dar pasos de... Quiere subir los escalones de dos en dos, Ronald Koeman. Bueno, lo importante. Vamos a ver si el Elche es capaz de dar la sorpresa. Es muy difícil, seamos realistas. Pero aquí vamos a estar para contarlo a partir de las 18:30, de las 18:30. Un partido Barça-Elche en el que, bueno, tenemos esperanzas de que el Elche sea capaz de conseguir la machada, porque, insisto, un punto, empatar hoy, no solo sería un puntazo, sino que sería salir del descenso y todavía tendría un partido menos. No te digo nada si consiguiera lo que no ha hecho hasta ahora, ganar. Si hoy el Elche ganara, adelantaría al Eibar, al Alavés y al empatar con el Getafe estaría por delante. Adelantaría 3 puestos en caso de ganar. Y es una opción real. Dificilísima, sí, pero es una opción real. Puede ganar. Hay 3 signos. El empate le saca del descenso no sé cuántos meses después. Un empate mete al Eibar en descenso y al Elche lo haría adelantar al Eibar y al Alavés por diferencia de goles. Ahora mismo el Elche tiene... Si marca un gol, ya tendría uno más que el Alavés y empatado a puntos estaría por delante. Además que también le tendría ganado el Golaveras, pero eso se lo cuenta en la última jornada. O sea que un empate sería un puntazo, ganar, pues pónganle ustedes el adjetivo que prefieran. El mundo está lleno de ningunas partes, ¿te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora, simples imponentes montañas a la luz del atardecer. Simples lugares de paso para unos, lugares maravillosos para aquellos que miran distinto. Con la gama Q de Audi convierte cada kilómetro en un descubrimiento. Desde 290 euros al mes, entrada desde 6.964 euros. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorenç Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorenç Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorenç Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. ¿Te gusta el chocolate? ¿Amas las compras? Pues la Aljub es tu paraíso, porque por tus compras superiores a 15 euros, del 5 al 28 de febrero, te regalamos un dulcísimo chocolate de Belros. ¿A qué esperas para disfrutar de tu oasis deseado? Próxima parada, la Aljub, destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Elche en punta, con Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Es miércoles, pero a nosotros nos parece como un viernes, ¿no? Es previa del partido, el partidazo esta tarde, Barça-Elche. ¿Qué nos puedes contar del FC Barcelona? Bueno, pues un Barcelona que llega a este partido herido y al borde del precipicio. El equipo de Ronald Koeman, que está muy cerca de quedar fuera de la lucha por los títulos esta temporada y que ya no tiene más margen de error. Prácticamente la última bala que le queda en la recámara está en la Liga y se ha complicado la situación bastante tras el pinchazo el pasado domingo contra el Cádiz, a pesar de que el Barça en la competición doméstica antes de este encuentro pues arrastraba una buena dinámica. En Champions League, salvo milagro mayúsculo en el Parque de los Príncipes, está prácticamente eliminado después del 1-4 en la ida contra el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, y en Copa del Rey los azulgranas tienen que levantar un 2-0 desfavorable de la ida contra el Sevilla. En la Liga la situación no está mucho mejor porque el líder, el Atlético de Madrid, está ya a 8 puntos. El objetivo este miércoles para el FC Barcelona, Paco, es regresar a la senda de la victoria después de una semana de auténtica pesadilla. Tras la debacle europea, el Barça recibió al Cádiz en el Camp Nou, un rival bastante similar al Elche en cuanto al estatus en la primera división, un equipo recién ascendido, modesto y claramente inferior en presupuesto y en plantilla, y sin embargo el conjunto catalán no fue capaz de doblegar al equipo de Álvaro Cervera, que aguantó ese 1-0 hasta que logró aprovechar en el tramo final del encuentro el error evitable de Lenglet para arañar un punto en el Camp Nou en ese tramo final de encuentro gracias a un gol de penalti del esfrangiverde Alex Fernández. No supo cerrar el partido el Barça y lo acabó pagando con el empate, un resultado que lo deja, como decimos, bastante descolgado en la Liga. El equipo azulgrana, que no olvidemos, como bien has comentado tú, es el máximo goleador de la competición con 50 tantos. La verdad es que generó bastante ocasiones para marcar ese 2-0, pero la falta de eficacia de cara a portería terminó pasando factura. El Cádiz planteó un partido de pura supervivencia en el Camp Nou, sobre todo pues el equipo amarillo atrincherado en su propio campo, con una línea de 4 en defensa por delante del portero Ledesma y otra de 5 en el centro del campo para dejar a Álvaro Negredo solo en punta. En ataque, un Cádiz que es el segundo equipo de la Liga que más goles ha encajado y al que el FC Barcelona solo pudo marcar de penalti, y eso que contó con más de 20 llegadas durante el encuentro. Desde luego, Paco, algo está fallando en el FC Barcelona. Lo decía Fran Escriba en la previa, es difícil que un equipo como el Barça encadene 3 partidos malos, pero al final es a lo que nos agarramos aquí en Elche, que no tengan el día esta tarde. Un equipo, el azulgrana, que acapara mucha posesión de balón y al que quizás le está faltando en los últimos partidos profundidad por las bandas, además de que por el centro el mayor peso para romper líneas contrarias está recayendo sobre un jugador de 18 años como es Pedri, que se ha convertido ya en una pieza casi insustituible en este Barça de Ronald Koeman. De hecho, prácticamente todas las jugadas que generó el Barcelona ante el Cádiz salieron de sus botas e incluso forzó el penalti que aprovechó Leo Messi para abrir el marcador. Koeman lo sustituyó al canario en el tramo final del partido del domingo y el equipo azulgrana lo notó y mucho. Por otro lado, destacar que el técnico holandés va con todo para el partido de esta tarde contra el Elche, ha convocado a 22 futbolistas, 19 del primer equipo más 3 del filial, tiene 4 bajas el Barcelona, no están Ansu Fati, Coutinho, Sergi Roberto ni tampoco el central Ronald Araujo. Estos 4 se caen por sanción, sobre todo pues sensible es la baja del central uruguayo que no está disponible por sanción y que era titular en el Barça esta temporada. Parece que los problemas que está teniendo sobre todo el Barcelona en defensa se iban a solucionar con el regreso de Gerard Piqué, que acaba de salir también de una lesión bastante grave, pero nada más lejos de la realidad, Paco. El regreso de Piqué no ha servido para subsanar los graves errores del conjunto azulgrana en defensa. Muchos de esos errores son individuales, así es que teniendo en cuenta las bajas y que Koeman ha repetido el mismo once en sus 2 últimos partidos contra el Paris Saint-Germain y contra el Cádiz, yo creo que esta tarde podría apostar de inicio por un 4-3-3 con Marc-André Ter Stegen en portería, línea de 4 formada por Mingueza para dar descanso a Serginho Dest, pareja de centrales con Gerard Piqué y Lenglet en el caso de que Koeman quiera reafirmarlo en el puesto después del error contra el Cádiz. También podría ser la alternativa en ese centro de la zaga Samu Umtiti y en la izquierda Jordi Alba. En el centro del campo jugaría Pjanic para dar descanso a Busquets. De Jong, ojo que está a una amarilla de cumplir ciclo y se podría perder el partido importante para el próximo fin de semana del Barça contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, acompañado de Pedri. Y en ataque, Leo Messi es insustituible. Estaría acompañado de Dembélé o de Trincao y arriba Griezmann o Braithwaite. No va a ser fácil, Paco, pero el Elche debe jugar sus armas, hacer pues, sobre todo lento el ritmo del partido. Hay que intentar parar a Messi, el mejor jugador del mundo, aprovechar también las acciones a balón parado, donde este Barça está sufriendo bastante, y sobre todo cometer los menos errores posibles para no ponerle las cosas más fáciles a un rival que tiene mucha calidad. Vamos a esperar a conocer sobre todo la alineación titular de Escribá, pero el planteamiento está claro, no defender tan atrás como lo hizo el Cádiz, porque el Elche no es bueno haciendo eso. Un Fútbol Club Barcelona que, por cierto, está inmerso en una crisis deportiva, también institucional. Recordemos que el próximo 8 de marzo, Paco, es decir, en 2 semanas, tendrá nuevo presidente, un presidente que asumirá el cargo días después de la vuelta del partido de Copa del Rey contra el Sevilla y justo 2 días antes de la vuelta de los octavos de final contra el Paris Saint-Germain. Así que ahí es nada, vamos a ver si damos la sorpresa esta tarde. Bueno, pues ojalá que el Elche sea capaz de hacer saltar la banca esta tarde a partir de las 7. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues nos vamos a oír el equipo de Marcador desde las 6:30. Empezamos con la retransmisión de este partidazo. Fútbol Club Barcelona, Elche Club de Fútbol, los esperamos aquí a las 6:30. Hoy, sí, hoy miércoles. Barça, Elche. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.